alto vuelta. Solo rock and roll y nada más. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 113. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar acá 2 horas escuchando un poco de rock and roll. Como siempre estamos en Cadorna Rock, como todos los viernes a las 20 horas. Y recuerden que repetimos los sábados a las 20 horas por 7 Rock Radio y a las 21 horas por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio. A las 20 horas por Somos Una Red World Team y a las 23 horas por Tico Song. Los lunes estamos a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 18 horas por Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas por Triunfo Rock. A las 19 por Vive Rock y a las 21 por Asterisco Radio. Y los jueves a las 0 hora, 12 de la noche del miércoles, estamos por Choice Radio. Para las bandas emergentes que quieran mandar su material, lo pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com o escribir al WhatsApp 221-614-5773. Si son de afuera de Argentina, tienen que poner antes de ese número más 549. Las redes sociales, estamos en Facebook como Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube, donde pueden entrar, suscribirse y darle me gusta a las entrevistas que subimos en el canal. Y nuestro Instagram es Alto Voltaje 71. Recuerden que pueden escuchar todos los programas de Alto Voltaje por la plataforma de cadornarock.com, también en iVoox.com y también estamos en Spotify. Ahora vamos con la primera canción. Vamos a escuchar al grupo Bloodbone con el tema For the King. Bueno, y Ronnie Atkins ha anunciado Trinity, su tercer disco en solitario. Frontiers lanzará el álbum en octubre. El cantante de Pretty Mice, Ronnie Atkins, vuelve con su tercer disco en solitario, que se llama Trinity, que Frontier Music SRL editará el 13 de octubre del 2023. Atkins, que sigue luchando contra un cáncer en fase 4, ya ha lanzado los discos Mike It Con y One Shot, así como ha retornado recientemente los shows en vivo con su propia banda y con Avantasia. Trinity refleja su perspectiva de la vida. Atkins confiesa que este álbum podría ser un poco más pesado que los anteriores, ya que muchas de las canciones fueron compuestas en guitarra esta vez, pero enfatiza que sigue siendo muy melódico. Líricamente, Trinity refleja la realidad del mundo actual y el cantante busca inyectar optimismo en sus letras. Sobre sus perspectivas de vida, añade: creo que tengo una perspectiva diferente de la vida en estos días. Aprecio cada día con todo lo que conlleva. Para la producción del álbum, Atkins ha mantenido su equipo, Chris Laney en la producción y Jacob Hansen a cargo de la mezcla y la masterización. El cantante destaca que lo fundamental en una buena canción es un gancho melodioso y una línea de voz sólida, y eso es precisamente lo que Trinity ofrece. Concluye con entusiasmo: es un álbum de hard rock melódico muy sólido. Estoy muy contento con el resultado final. Espero que los fans abracen este nuevo álbum y que pueda llevar estas canciones a la carretera durante todo el año 2024. Ese es mi plan. Junto con el anuncio del álbum, se han revelado los temas, así como el video del corte que da nombre al disco. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar el nuevo tema de Ronnie Atkins, que yo lo escuché y está muy bueno y espero que les guste. Y el tema es Trinity. y las cenizas de Lemmy Kilmister, cantante y bajista de Motorhead, fueron expuestas con honores en el Wacken Open Air, que agota las entradas para el 2024 en tiempo récord. La complicada edición de este 2023 del festival Wacken Open Air, que se cerró el pasado 5 de agosto, además de por el mal tiempo que provocó que se cerrara el acceso al gran evento alemán, se recordará por ser la que recibió las cenizas de Lemmy Kilmister, que tendrán para siempre un espacio en esta meca del rock y el metal, donde se pueden presentar los respetos al gran dios del rock, algo que podrán hacer los 85.000 asistentes que ya han agotado las entradas para lo que será la 33ª edición del festival. El pasado 2 de agosto, la fecha inaugural del Wacken de este año, tuvo lugar el momento en el que Phil Campbell y Mickey D, los compañeros que acompañaban a Lemmy hasta su último suspiro al frente de Motorhead, depositaron la pequeña estatuilla, réplica de la urna original, que contiene las cenizas del legendario cantante y bajista con su característico sombrero como símbolo más que identificativo. Una legión de fans esperaba en el Lemmy's Bar de la localidad de Wacken, donde desembocó la honorable ceremonia principal de los actos que comenzaron en el recinto del festival, y donde se encontrará el expositor de cristal que protege las cenizas, que se podrán ver rodeadas por objetos personales de Lemmy, como su sombrero, botas, bajo o su inseparable equipo Marshall. Para la ocasión se recreó un camerino de Lemmy con sus lecturas y bebidas favoritas. Esa misma noche, Doro dedicó el final de su actuación al gran homenaje en el que Campbell y Dee se unieron a la banda alemana para interpretar primero Love Me Forever y más tarde Ace of Spades, que también contó con la participación de Udo Dee Snyder. Como declaró Mike Dee, a Lemmy le encantaba tocar en Wacken, hubo una larga relación, ya que tocamos por primera vez en 1997 y volvimos muchas veces, es bastante natural que vuelva ahora y tenga otro lugar para siempre. En palabras de Phil Campbell, es genial que Lemmy vaya a estar en Wacken para siempre, entre tan buenos amigos. Me alegro de que haya otra casa donde la gente pueda brindar por él. Por otro lado, solo han tardado 4 horas y media en agotarse las entradas para la edición del Wacken Open Air del año 2024. Los días 31 de julio y 3 de agosto marcarán el principio y el final de esta 30ª edición, para la que ya están agotadas los 85.000 tickets que había disponible y que marcan el sold out de un año más. Los poseedores de las entradas para la edición de este 2023 que no pudieron finalmente acceder al festival recibieron la devolución del importe de su entrada y han tenido prioridad para hacerse con los tickets de la edición 2024. Scorpions y Amon Amarth encabezan el primer adelanto del cartel, en el que también encontramos a In Extremo, Mayhem, Blind Guardian, Pain, Beast in Black, What Time o Bury Tomorrow. Así que bueno, las cenizas de Lemmy quedarán para toda la eternidad ahí en Alemania, en el Wacken Air. Así que para recordar a Lemmy, vamos a escuchar a Hellraiser de Motorhead. We'll be right back. Muy bien, seguimos y estamos en el bloque donde presentamos una banda nueva, de la nueva era del rock, de los años 2000 en adelante. Y hoy es el turno de Northern Ladies, que es una banda de rock sueca formada en Kavi, al norte de Estocolmo, en el año 2018. Sus integrantes son Frida Olling en la voz y la guitarra, Lina Lindgren en el bajo y en el coros, y Elin Nagelberg en la batería y coros. La banda se inspira en grupos como Saxon y The Runaways y tiene un estilo que combina el hard rock, el heavy metal y el punk. Northern Ladies ha publicado 12 EPs hasta la fecha, Tour on the Radio en 2019 y We Are Northern Ladies en 2020. Ambos trabajos han recibido buenas críticas y han sido difundidos por varias radios locales e internacionales como Rocknet. La banda también ha participado en varios festivales y conciertos en Suecia y otros países europeos como Alemania, Dinamarca y Noruega. Algunos de los eventos más destacados son el Sweden Rock Festival, el Nordic Noise Festival y el Rock in the North Festival. La banda tiene una gran presencia en las redes sociales como Facebook y YouTube, donde comparte su música, sus experiencias y sus planes futuros con sus seguidores. La banda está actualmente trabajando en su primer álbum de larga duración que se espera que salga a la luz a finales del 2023. Hecha ya la presentación, vamos a escuchar entonces a la banda Northern Ladies con su tema Chas. Este es el bloque de las bandas emergentes. Muy buenas a todos los oyentes de Alto Voltaje. Mi nombre es Marcos Arlinga, cantante y bajista de Rognósfera, una banda de General Belmonte de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, formada hace 5 años. La misma está conformada además por Alexis Montiel en primera guitarra, Pablo Garín en segunda guitarra y Andrés Mesa en batería. Llevamos sacados en las redes sociales 8 temas, que fueron como 8 singles, fuimos sacando las canciones, ahora van a salir dentro de breve en Spotify. Así que bueno, los invito a escucharnos, a escuchar el programa y a escuchar el tema Manuel Belgrano y el último que acabamos de sacar, Sin Voltearse.

en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y este es el bloque de la balada, y la canción de hoy es Look What You've Done, de la banda Jet, que fue un éxito del rock alternativo que se lanzó en el año 2004 como parte de su álbum debut, Headborn. La canción tiene influencias de The Beatles, John Lennon y Oasis, y ha sido criticada por su parecido con temas como Sexy Sadie, Imagine y Don't Look Back in Anger. La canción alcanzó el puesto 14 en Australia, el 37 en Estados Unidos y el 28 en Reino Unido. Además fue incluida en la banda sonora de la película A Lot Like Love, protagonizada por Ashton Kutcher y Amanda Pett. El videoclip de la canción muestra a la banda tocando en una habitación blanca con fotos de ellos mismos en las paredes. Jet es una banda australiana formada en 2001 en Melbourne. Sus miembros son Nick Sester en voz y guitarra, Chris Sester en batería y coros, Cameron Munsey en guitarra y coros y Mark Wilson en el bajo. La banda se hizo famosa por su álbum debut, Jetborn, que incluía éxitos como Are You Gonna Be My Girl, Cold Heart Beach y Look What You've Done. Jet ha vendido más de 6 millones de discos en todo el mundo y ha recibido varios premios y nominaciones como el ARIA Music Award al mejor grupo de rock en 2004 y el MTV Video Music Award al mejor video de rock en 2007. Jet se separó en 2012, pero se reunió en 2016 para una gira con Bruce Springsteen. En 2018 la banda lanzó un álbum en vivo, Headborn Live, que recoge su actuación en el Forum Theatre de Melbourne en 2004. Así que acá en el bloque de la balada vamos a escuchar al grupo Jet con su balada Look What You've Done. Take my photo off the wall if it just won't sing for you. Cause all that's left is gone away and there's nothing there for you to prove. Gone away and there's nothing there for you. Bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy tenemos a los Blues Cousins, que son una banda de blues rock formada en Moscú, Rusia, en 1990 por el guitarrista y cantante Levan Lomidze, quien había tocado anteriormente en otras agrupaciones de rock soviéticas. La banda se completó con Sergei Pastrushin al bajo y Slava Ignatov a la batería, ambos con experiencia en el circuito musical moscovita. La banda ha publicado 13 álbumes de estudio, el primero de ellos en 1993, titulado The Blues Cousins. El último trabajo hasta la fecha es Alive in America, lanzado en 2018 y grabado en directo durante su gira por Estados Unidos. La banda ha realizado giras por varios países de Europa como Alemania, Francia, España, Italia y Holanda, así como por Estados Unidos y Canadá, donde han compartido escenario con artistas como B.B. King, John Mayer, Johnny Winter y Buddy Guy. Su estilo musical combina influencias del blues tradicional de Chicago y el Delta, el rock and roll clásico de los años 50 y 60, el soul de Motown y Stax y el funk de James Brown. Algunas de sus canciones más conocidas son The Dream, una balada soul con un solo de guitarra emotivo, Help Me, una versión del tema de Sonny Boy Williamson con un ritmo acelerado y una armónica vibrante, Moscú Boogie, un homenaje al Boogie Woogie con un toque de humor, y Let Me Go, una canción de desamor con un riff pegadizo y una voz rasgada. Así que acá en el bloque de blues de alto voltaje vamos a escuchar dos canciones de los Blues Cousins. Shadow, baby, the shadow of my for myself. Yes, I'm nothing but a shadow, baby. The shadow of my former self. Since you left me in the darkness and gone to someone else. Tried so hard to find you. I was looking everywhere. I spent all of my money. Now I got no place to stay. Yes, I'm nothing but a shadow, baby. Shadow of my former self. Since you left me in the darkness and gone to someone else. Wish you all the best. I'm so tired and lonely. I guess I need some rest. I'm nothing but a shadow, baby. The shadow of my former self. darkness and gone to someone else. On your door, baby, please have a mercy and let me in. Yes, I'm knocking on your door, baby, please have a mercy and let me in. Been gone for so long. Ain't no man I used to be. So many times I've been in trouble. The fate kept me down on the killing floor. So many times I've been in trouble. The fate kept me down on the killing floor. So please have a mercy and open the door. We'll be right back. funny kind of feeling. No one leaves behind the door. I've got a funny kind of feeling. No one leaves behind the door. I guess I'm gonna keep on moving. Ain't gonna be back no more. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y la canción de hoy es Sweet Home Alabama, que es una de las más famosas y emblemáticas del género del rock sureño. Canción de la banda estadounidense Lynyrd Skynyrd, tema que fue lanzado en 1974 como el primer sencillo de su segundo álbum, Second Helping, y se convirtió en un éxito comercial y crítico, alcanzando el puesto número 8 en la lista Billboard Hot 100. Generó una gran controversia por su letra, que aludía a temas políticos y sociales de la época, como el racismo, la esclavitud, el Watergate y el gobernador de Alabama, George Wallace. La historia detrás de la canción se remonta a 1973, cuando Lynyrd Skynyrd estaba ensayando material para su segundo álbum. El guitarrista Gary Rossington tocó un riff que le gustó al otro guitarrista, Ed King, quien empezó a trabajar en una melodía y una letra para la canción. King se inspiró en dos canciones del cantante canadiense Neil Young, Southern Man y Alabama, que criticaban duramente la historia y la cultura del sur de los Estados Unidos, especialmente por su pasado esclavista y racista. King quiso escribir una respuesta desde el punto de vista de un sureño orgulloso de su tierra y su gente, pero sin defender el racismo ni la violencia. Así nació el estribillo Sweet Home Alabama, Where the Sky Are So Blue, que expresaba el amor por el estado sureño. Sweet Home Alabama se convirtió en un himno para muchos sureños que se sentían identificados por su mensaje de orgullo regional y rebeldía frente a las críticas externas. El tema también trascendió el ámbito musical y se utilizó en diversos contextos culturales, como películas, series, videojuegos, publicidades y campañas turísticas. La canción sigue siendo una de las más populares e influyentes del rock sureño y de la música estadounidense en general. Y quienes van a hacer el cover de esta canción es la banda alemana de heavy metal Bonfire, que se formó en 1972 con el nombre de Cacumen por el guitarrista Hans Ziller y su hermano Carl. Durante los años 70 y 80 la banda fue cambiando de integrantes y de estilo musical, hasta que en 1986 adoptaron el nombre de Bonfire como consejo de su discografía. Su música se caracteriza por tener riffs potentes, solos virtuosos y melodías pegadizas con influencias de bandas como AC/DC, Scorpions y Rainbow. Bonfire ha tenido muchos cambios de formación, siendo Hans Ziller el único miembro original que permanece en la banda. Actualmente la banda está integrada por Ziller, Frank Spané en guitarra, Ronnie Parkes en bajo, Fabio Alessandrini en batería y Dian en voz. En 2016, Bonfire celebró su 30 aniversario con el lanzamiento de un álbum doble llamado Pearls, que contiene versiones nuevas y clásicas de sus canciones. La banda sigue activa y dando conciertos por todo el mundo, demostrando que el fuego del rock no se apaga. Así que acá, en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar la canción de Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, hecha por el grupo alemán Bonfire. Yeah. Temazo en vivo, Stevie Ray Vaughan, Brian Joy. Little baby, I'm a little lover boy. Este es el bloque de las bandas emergentes. Buena gente, ¿cómo le va? Les habla Eric, cantante y bajista de Tuerca Heavy Rock, de la ciudad de Guernica. Le dejamos dos temitas, demos, Mantente Libertad y Falsedad. Si nos quieren seguir, estamos en Facebook como Tuerca Heavy Rock y en Instagram, Tuerca-Oficial. Muchas gracias, che, que sea rock. We'll be right back. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque acústico, y en esta ocasión tenemos la canción The Final Countdown, la última cuenta regresiva, que es el sencillo más exitoso del grupo sueco de hard rock Europe, lanzado en 1986 como parte de su tercer álbum homónimo. La canción fue escrita por el vocalista Johnny Tempest, quien se inspiró en el tema Space Oddity de David Bowie para crear una historia sobre la humanidad abandonando la Tierra debido a amenazas como una guerra nuclear y el cambio climático. El riff principal de la canción está basado en una melodía que Tempest compuso en 1981 y que luego fue adaptada para los teclados por sugerencias del bajista John Levin. La canción alcanzó el número 1 en 25 países y se convirtió en un himno del rock de los años 80, siendo utilizada en diversos contextos culturales, desde eventos deportivos hasta películas y series de televisión. Europe es una banda de rock sueca formada en 1979 en Estocolmo. Su estilo musical se caracteriza por combinar elementos del hard rock, el heavy metal y el glam metal. El grupo alcanzó su mayor éxito comercial en la década de los 80 con álbumes como The Final Countdown en el año 86, Other This War del 88 y Prisoners in Paradise de 1991, que vendieron millones de copias en todo el mundo. Entre sus canciones más conocidas se encuentran The Final Countdown, Carrie, Rock the Night, Superstitions y Cherokee. El grupo se disolvió en 1992 tras el declive de la popularidad del glam metal, pero se reunió en 2003 y desde entonces ha lanzado 6 álbumes de estudio más, el último de ellos, Wild the Heart, en 2017. El grupo actualmente está integrado por Joey Tempest en la voz, John Norum en la guitarra, John Levin en el bajo, Mick McKelly en los teclados y en la batería, Ian Anglan. Así que acá en el bloque acústico vamos a escuchar a Europe con la canción The Final Countdown en su versión acústica. Thank you. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el super clásico. Hoy tenemos la canción La Grange, que es una canción de la banda norteamericana de blues rock y hard rock ZZ Top, publicado en 1973 como sencillo a través de London Records e incluida como la octava pista del disco Tres Hombres. Fue escrita por Billy Gibbons, Dusty Hill y Frank Bear, cuya letra trata sobre el burdel Chicken Ranch, ubicado en las afueras de la ciudad de La Grange, Texas, de donde toma su nombre. Cabe señalar que este mismo burdel es también el tema principal de la obra de Broadway The Best Little Whorehouse in Texas. Es una de las canciones más populares y una de las más conocidas del repertorio de los 70. Su popularidad ha sido tal que tras su publicación se ha incluido en videojuegos, series de televisión y películas, como también ha sido versionada por diferentes agrupaciones. ZZ Top es una banda estadounidense de blues rock formada en Houston, Texas. Este power trio lo conformaban Billy Gibbons en la guitarra y la voz y Dusty Hill en el bajo, fallecido en julio de 2021 y reemplazado por Edward Francis, y Frank Beer en la batería. Ya presentado el tema, vamos a escuchar el superclásico de hoy, que es La Grange de ZZ Top. Rumors spreading round in that Texas town, by the shack outside. Game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Thank you. Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Espero que le hayan pasado bien. Les recuerdo a todos los que quieran mandar su material para que suene acá en el programa, que escriban al mail altovoltaje1975@gmail.com o pueden escribir al WhatsApp 221-614-5773 o escribir al privado del Instagram, que es @altovoltaje71. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y nos vamos a ir con el tema de Bad Religion, American Jesus. Hasta la próxima semana. Chau. Nuclear bombs, the kids with no bombs, and I'm fearful that he's inside. Yeah.